Esto es Atrapada en los 80s. If I Could Turn Back Time de Cher fue lanzado el 1 de julio de 1989 por Geffen Records como el primer sencillo del álbum, llegando al lugar 3 de Estados Unidos y al 6 de Gran Bretaña. La canción fue escrita especialmente para Cher por Diane Warren, quien la produjo con Guy Roche. A Cher al principio no le gustó la pista, después de escucharla por parte de Warren, pero luego cambió de opinión después de que Warren la obligó a grabarla. Esto es If I Could Turn Back Time de Cher. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Esto fue Atrapado en los 80s.